FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Te aclimatamos con los mejores sonidos de la estación. De la estación.